consideré que era obligatorio de mi parte promover un procedimiento judicial, el único que está disponible acorde a la ley vigente, que es el Código Provincial de Faltas, que determina que cuando niños, menores de 18 años obviamente, están en una situación de riesgo o incluso han cometido una falta o un delito, el juez de faltas debe citar a los padres adultos responsables de esos niños para determinar con todo el procedimiento de comprobación, de pruebas, como así también de citación a estos adultos, si no hubo una conducta de negligencia de parte de los mismos. Y eso tiene una pena. Desconozco cuál es el trámite que le va a dar el juez de faltas provincial, pero la denuncia a los fines no imputativo, porque la imputación, acorde a las pruebas, lo tiene que hacer el sistema judicial. Y que no sea óbice o impedimento que puede que alguno de los padres de estos niños sea algún integrante del Poder Judicial de la provincia.